Lo prometido es duda, decimos nosotros en este programa, pero en este caso lo prometido se nos ha dado porque tenemos la presencia de Fernando Araujo, director regional del AFCA, acompañado de Jorge Coronel, a quien le damos la bienvenida, a los dos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, por favor. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Si bien nos hemos visto en el resto del día en otras reuniones, me gustaría, Fernando o Jorge, no sé, que contaran un poco el motivo de la visita, ¿no? Bueno, el día de hoy estoy presente acá. Hace muy poquitito que asumí la delegación de Mar del Plata, ¿no? El cargo es coordinador general y abarca todo lo que es los municipios de la quinta sección, ¿no? Son 27 municipios, con su sede en Mar del Plata. Y bueno, por pedido de Martín Sabatella y por la propia presidenta con respecto a la función que deberíamos llevar en el territorio, en primer lugar es juntarnos, coordinar con todos aquellos que han impulsado desde sus inicios, digamos, una nueva ley de la democracia de medios audiovisuales, que venían trabajando desde el 2004. Entonces, realmente lo que estamos haciendo acá en Tandil, como en otros distritos, es juntarnos con todos los actores. En primer lugar, con este tema de llegar al 7 de diciembre con todos los que estamos del lado de la democracia, porque esta es la ley de la democracia que viene a dejar la ley de la dictadura, poder trabajar en conjunto, porque es una ley que hace partícipes a gran parte, prácticamente a toda la sociedad. Quien uno escucha radio o ve televisión, y un conjunto de actores que hay atrás de cada vez que se produce el contenido de un programa, con todas las disciplinas artísticas, lo que tiene que expresar, digamos, hoy un contenido de un medio, o sea, que no simplemente está vinculado al tema de lo comercial, sino a tener la posibilidad de informar, de educar, digamos, ¿no? Y donde pueda expresar esa diversidad que tiene nuestro pueblo, ¿no? Claro, más participación, más voces. Exacto, multiplicar, ¿no?, las voces. Acá estamos hablando que esta ley lo que permite es eso, distribuir la palabra, ¿no? Exacto. Un bien tan, tan preciado, ¿no? Y que todos los sectores, actores sociales puedan expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. Y creemos, bueno, que es, en primer lugar, un orgullo, digamos, esta convocatoria que nos han hecho para, en este momento, de acompañar a Martín y a la presidenta, digamos, en la plena aplicación de la ley. Y articulando con el conjunto de los actores, ¿no? Como te decía acá en Tandil, que es sumamente importante, porque, bueno, la recorrida de hoy, que fue ardua, comenzamos tempranito con el intendente, con el presidente del Consejo Deliberante, con los concejales de ambos bloques, con actores de la universidad, con el rector, con aquellos que están trabajando en la producción de contenido, con organizaciones sociales, sindicatos, el sindicato de músicos. O sea, que ha sido, y nos falta todavía. Sí, sí, sí. Nos falta. ¿Dónde van ahora? Ahora vamos al Instituto Sarini. Nos vamos a reunir con... Ahí con es una charla para el alumnado. Primero nos reunimos con los directivos y después es una charla para el alumnado y terminamos con una charla, ya ahí sí terminamos. Bien abierta, ¿no? Una charla abierta para toda la población, para contarles de qué se trata la ley. Porque por ahí siempre se habla de una sola parte de la ley, ¿no? Es en el Café Urbano, en Mitre y Rodríguez. Perfecto. Sí, principalmente, bueno, la charla esta con la cual vamos a terminar la jornada de hoy tiene que ver con esto, a ver qué es lo que pasa el 7 de diciembre, ¿no? En realidad, el 7 de diciembre, lo que un grupo, varios grupos, 25, digamos, que tienen medios audiovisuales que exceden lo que la ley permite, de la democracia permite, tienen que adecuarse, y la Corte Suprema ha puesto fecha límite este 7 de diciembre, teniendo en cuenta que hace 3 años ya que la ley está vigente y que por medidas cautelares que habían presentado antes en los distintos juzgados fueron trabando la aplicación plena de la ley. Y que el vecino sepa que esto no afecta a ningún... O sea, la ley no regula medios escritos, o sea que los diarios, esta propaganda que había en el diario Clarín, no es que va a dejar de estar, al contrario, va a estar seguramente enojado porque tendrán que otros medios que tienen dejar ese lugar de privilegio y va a decir todo lo que quiera, porque en nuestro país hay plena libertad de expresión. Lo único que, y también incluso va a seguir viendo Canal 13, va a seguir viendo cada una de las señales de aire y de cable que existen, porque eso no modifica nada. Lo único que cambia es que hay una cantidad de licencias que puede administrar, digamos, una persona física o jurídica, que son, por ejemplo, un máximo de 24 cables o 10 medios, pueden ser 10 canales de televisiones abiertas o radio, o sea que es muchísimo. Uh-huh. Pero no se puede 300, está 300 bien, medios. Entonces, esto es lo que tienen que adecuarse estos medios, ¿no? Y otra cosa interesante de los cambios es que, por ejemplo, nosotros acá tenemos una localidad chica, Vela, que hay una cooperativa que es la que le llevó el agua potable, los teléfonos a la gente, y decidió un día llevarle el cable para hacerlo más barato, y tuvo que disfrazarse de sociedad anónima para conseguir el servicio de cable, porque uh-huh. por la ley anterior solamente podía ser persona física o sociedad anónima, ¿no? No había... Bueno, estos son avances y creemos que generan también una de las cosas importantes que también por ahí no ha tenido su la resonancia, la ley plantea que se deja la tercera parte de las frecuencias para radios comunitarias, uh-huh. sin fines de lucro, sí. ¿no? Que es todo un espectro que falta y que también va a expresar esa voz del amplio contenido plural que hay en nuestra sociedad. Acá después tenemos una parte que es la parte, un 33% del Estado, que entra lo que es la radio nacional, los medios nacionales, uh-huh. provinciales, municipales y de la Iglesia Católica, ¿no? Sí, y pueblos originarios. Y pueblos originarios. Claro, porque esto es una... Lo que antes se ponía el acento era en ganar plata los medios de comunicación audiovisual. Exacto, ese es el eje fundamental que hoy cambia, ¿no? O sea, cambia de ser una ley de radiodifusión con una visión, digamos, económica y nada más, para ser una ley, digamos, de medios que tiene que ver con la pluralidad de voces, que tiene que ver con la información, con la educación, seguro. Con la recreación, ¿no? Ni hablar. Pero que no, cada uno de vuelta al día le encuentre lo que le gusta. ¿No? Le gusta. Jorge, ¿querías agregar algo? No, que bueno, tenemos... Sí, quiero agregar algo. Que durante este mes, al igual que lo está haciendo el presidente Lasca, a nivel nacional, a nivel local y en lo que corresponde al área de Fernando y todas las AFCAS de... todas las regionales del país, nos hemos emprendido como tarea es contar a la ciudadanía de qué se trata la ley, que no es una ley hecha para un grupo económico, para un grupo empresario, para un grupo periodístico, sino que es una ley para la población y en este es el camino, por eso hoy Fernando está acá y va a estar en los 27 municipios que están bajo su órbita. Así que hemos hecho todas las reuniones que hemos hecho con todas las instituciones hoy es a los fines de convocarlos. Uh-huh. Y la convocatoria tiene dos funciones. Primero es que al reunirse y al participar de esto están reconociendo a Alaska y uh-huh. que Alaska es una institución creada por una ley del Congreso que fue legítima y legal. Y después va a haber dos funciones en esto. Primero, las instituciones nos van a tener, esas mismas que todas con las que hemos hablado han participado en la creación de la ley. Hay otras que se sumaron después de la creación, hay otras que se sumaron ahora, que entienden que la ley es lo mejor que puede pasar para un Estado democrático. Y todos esos actores sociales nos van a tener que ayudar después en la implementación de la ley. No solamente en respecto en la aplicación de los artículos cuestionados, sino en toda la aplicación. Claro. Hoy estábamos hablando con los músicos independientes y ellos nos planteaban del 15% que todas las radios tienen que pasar de música de productores independientes. Sí. Y después eso hay que fiscalizarlo. Así que, y el organismo va a poder fiscalizar, pero también va a necesitar de la ayuda de todos aquellos actores sociales que se involucraron en la creación de la ley. Seguro. Fernando, ¿querés agregar algo? Bueno, esto, ¿no? En convocar a la población a hacerse, apropiarse de la ley, porque lo que viene a traer la ley es más derecho para todos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Fernando Araujo, ¿eh? Jorge Coronel. Bien, muchas gracias. Les agradecemos la presencia. ¿Eh? Hacemos una pausa que tenemos todavía pendiente y enseguida volvemos.